Si no hay amor, nada es real. Te pueden querer con un interés camuflajeado. Nada es leal y vas a ver todo el final cuando ya ha terminado. El corazón es quien recibe el golpe y toda presión del sentimiento doloroso cuando viene una traición inesperada pero suficiente para destrucción de todo lo que un día soñaste y llamaste ilusión. El decidir por la emoción que te causa una apariencia puede ser muy peligroso y acarrea consecuencias. Al principio el interés se disfraza con gran destreza y cuando te cautiva entonces saca su naturaleza y te desilusiona. Te deja viviendo en un luto pues se muere la ilusión cuando salen los malos frutos. Cuando te das cuenta que solo eras parte de un plan donde la mala intención era cómplice del afán. El afán de conseguirte solo por un beneficio es capaz de fingir amor como sacrificio. Y no es muy difícil porque engañar es su oficio. Aparenta ser auténtico pero todo es ficticio. ¿Dónde está el amor real? Amor sin interés, amor incondicional. Sin condición, sin ambición, de corazón. Si no hay amor, si no hay amor, nada es real. Puede existir un motivo nebuloso, doloroso y como fin destructivo. Al principio su careta te da un buen indicativo. Al final tus sentimientos no eran significativos. Ten cuidado que por ahí sigue la mala intención. Analiza bien a quién le vas a abrir tu corazón. Que sus frutos determinen si es la persona ideal que te brinde un amor pero incondicional. El que todo espera es paciente y no es arrogante. En las buenas y en las malas dispuesto a seguir pa'lante. Aquel que se afirma en lo más profundo de tu ser. Diferente a quien nos une una firme en un papel. El amor es bondadoso y también todo lo espera. Es todo lo contrario a lo que dicen allá afuera. Hoy la boda es una moda para invitar contactos, pero no hay amor genuino para mantener si su pacto. Si no hay amor, nada es real. Te pueden querer con un interés camuflajeado. Nada es leal y vas a ver todo el final cuando ya termina. Quizás tengas heridas y pensamientos llenos de ansiedad, pero no le des la bienvenida a la soledad. Quizás piensas de que no existe el amor verdadero, pero yo sí lo conozco y es tremendo caballero. Se llama Jesús, quiere guiarte con su luz y explicarte el motivo de morir en una cruz. Reconócelo y camina por su sendero. Es mi ejemplo a seguir de lo que es amor verdadero. Si no hay amor, nada es real. Te pueden querer.